corazón del pecho me lo sacaste. Dile no a mis besos, mátame con ellos, pero aquí en mi pecho no hay alternativa. Sin más lastimas, más quiero. Hacia ti feliz, solo llorarte me queda. Si esto tú lo estás gozando y yo te viera llorando. Mientras más me hieras, más te estoy amando. Y aunque no me quieras, cuánto te extraño. Hiéreme, hiéreme cuanto puedas. Si esto te hace a ti feliz, solo yo me queda. Si esto tú lo estás gozando y yo te quiera llorando. Mientras más me hieras, más te estoy amando. Y aunque no me quieras, cuánto te extraño. Mientras más me hieras, más te estoy amando. Y aunque no me quieras, cuánto te extraño.